una conexión sexual sorprendente. La noche se nos puso cien, señal que funcionamos bien. Lo cierto es que yo me coloqué desde ti para siempre. Me gustaría a mí saber de qué planeta eres mujer. Alejandro, DJ.